Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 20 de octubre y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM. Otra vez, de nuevo, desde la distancia, pero bueno, muy a gusto de poder hablar contigo y hacer el programa, aunque sea con muchos kilómetros de por medio. Eso es, como decíamos aquella vez, tú a Boston y yo a California, tú a California. California, sí. Y yo aquí en Sison, en el 105 de la FM, de aquí en la Radio Libre de la ciudad, una radio que también comparte emisión con otras que tienen a bien, como siempre nos gusta decir. Vaya, cuántos adjetivos pomposos hay veces que meto, Bueno, hombre. 107.3 de Radio Cuca, 88.5 de Radio Almaina, en el 102.2 de Radio Espíritu Trompa y en Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera. Del Val de la Gallinera, las dos en el punto net, Radio Gallinera, en el punto cat, Radio Trama, que sí he comprobado, Borja, el otro día lo hablábamos, que sí que ahí estamos, todavía estamos ahí redifusionándonos. Teníamos ahí la duda que después de ese tan largo parón, al final aún nos siguen aguantando en esas radios libres. Y me parece una idea, bueno, pues súper agradecido, la verdad. Pues sí, y nada, estamos a, como decíamos, a finales de octubre. Yo tengo todas las puertas abiertas de la radio hoy, que sí que parece ya que, como decíamos el otro día, había entrado el invierno y tenemos un programa, pues como siempre, cargadito de novedades, con un poco de historia. Yo hay veces, Borja, no sé si a ti te pasa, tengo la sensación de que cuando acabamos Cinefagia se me han olvidado cosas como muy... que la gente está hablando mucho de ellas sobre el cine, en este caso, claro, obviamente. No sé si a ti te pasa, pero bueno, al final nosotros también contamos otras, igual no tan importantes, igual la agenda nos da un poco igual. Sí, sí, estamos... A mí, más que eso, me pasa que muchas veces acabo con la sensación de decir, ¿se habrá entendido lo que queríamos decir con el programa de hoy? Eso me pasa a menudo. Pero bueno, también lo que tú dices hay esta noticia que está en el candelero y hay... Pero bueno, nos alejamos un poco de ese mainstream, ¿no? Y intentamos ir un poco a lo un poco también mirando su ombligo, ¿no? Un poco lo que nos interesa a nosotros. Sí. Pero bueno, que está a mí también. Un poco a veces también. Yo no quiero dejar de empezar hoy, Borja, sin dedicar este programa a toda la gente que está hoy allí en Oviedo, en el Teatro Campoamor, pero a los de dentro no, a los de afuera, ¿eh? Y este programa va dedicado en especial a toda esa gente que está hoy afuera y la gente lo entenderá a medida que vaya escuchando el programa. Vamos a hablar de gente, iba a decir antisistema, pero es que tampoco son antisistema, porque el antisistema también está un poco, gente que se rebela un poco, ¿no? Sí, sí, que va un poco en contra de lo establecido, ¿no? Y bueno, pues un poco, y vemos que no es una cosa moderna, es una cosa que ya viene desde... No. Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y para muestra un botón, para mostrar el programa de hoy, ¿no? Sí, sí, hay muchos referentes míticos y muchas leyendas que hay veces que se personifican en una figura, pero en realidad muchas veces yo creo que como hoy simboliza pues la lucha de mucha gente del pasado. Mira, Borja, antes de empezar, el otro día mencionábamos a la gente del Museo Nafilm ahí en Praga y resulta que después de haberlos mencionado en el programa tiene un mensaje para ti y para toda la audiencia de Radio Crash que nos dejaron el otro día, así que lo voy a poner, que esto presta mucho, desde Praga, cuidado. Hi, greetings from the National Film Museum in Prague. Thank you for visiting and reviewing our exhibition. And to all listeners, when you come to Prague, don't forget to stop by. We're always excited to welcome film fans from all around the world. Ahí está, la publicidad gratuita desde el extranjero, ¿eh? Sí. Nada, eso, que muchas gracias por haber hecho la valoración que hicimos después de nuestro paso por allí y que no se olvide nadie de que si se da un paseo por allí, pues que puede entrar y disfrutar mucho. ¿Qué más tenemos, Borja, en la sección de actualidad que ahora da comienzo después de estas felicitaciones del Museo Nafilm? ¿Qué tenemos por ahí ahora mismo en cartelera, en el box office? ¿Qué es lo que la gente está viendo en el cine ahora? Bueno, pues en el cine hoy se estrena una de las películas más importantes del año. Igual un poco a la par de la película que nos hablaba la semana pasada de Yorgos Lanthimos, la de Jorge, que nos hablaba Josín, se estrena hoy The Killers of the Flower Moon, Los asesinos de la luna, el último trabajo de Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jess Plymouth y Lily Gladstone, que narra un poco la historia de una serie de asesinatos en hechos reales, una serie de asesinatos que tuvieron allá por los años 20 en Oklahoma, unos asesinatos bastante brutales de nativos americanos que decían que había algo por ahí detrás, ¿no? Que había intereses con el tema del petróleo para ocupar esas zonas en las que vivían, esas reservas en las que vivían los nativos americanos. Y fue la gente, pues bueno, pues a intentar expropiarles o asesinarles. Entonces, bueno, veremos lo que nos depara este último trabajo de Martin Scorsese, que yo creo que puede estar muy bien. Pues muchas ganas. Además, creo que la película se puede ver en plataformas, va a ir a la vez, no sé si muy rápido también, no sé si había productora, o sea, una plataforma era productora de la película. Sí, está en Apple TV. Apple era, me parece, ¿eh? Sí, es Apple TV la que está detrás de todo esto y ahora vemos que es una de las grandes, ¿no? Con mayor presupuesto. Y es algo que ya hizo Scorsese con su anterior trabajo, Correcto. que en este caso iba de la mano de Netflix. Y este, pues ahora se pasa a Apple TV y bueno. Pues veremos, a ver cómo nos sale el experimento. La verdad que con el irlandés no le fue del todo bien, porque se esperaba tuvo muchas veces a los Oscars, un hype súper grande a la hora de expectativas muy altas, pero al final se quedó un poco corta. Veremos si con esta sesión de la luna no le pasa lo mismo. Yo de hecho, yo. Agenda mediante y si el tiempo me lo permite, iré, quiero ir al cine a verla. Tengo ganas de ver al cine. Sí. Bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Al final, ahora mismo vivimos en un tiempo en el que las plataformas cobran mucha importancia. Apple TV se está gastando los dineros ahí y te da esa opción, pero luego está muy bien que los que somos fans y seguimos manteniendo el romanticismo de ir a las salas, pues podamos tener la opción de también ir y elegir. Y luego al final, pues claro, yo no sé si una película, una superproducción en este caso, aguantará tiempo en el cine al estar ya en plataforma. Sí, a ver, quizá aquí en España, por ejemplo, Apple TV no es quizá la plataforma más utilizada, pero yo creo que en el mundo anglosajón, incluso en países europeos, sí que Twitch se utiliza bastante y bueno, veremos la acogida que tiene. Siguiendo un poco con la taquilla española, cabe destacar, tengo aquí delante los datos de Rentran, y en primer lugar está Taylor Swift, Joder, The Eras Tour, el documental de Taylor Swift. lo estaba viendo ahora mismo, es el número uno en la taquilla española y en la estadounidense, la primera semana, ¿no? O sea, en una semana se puso líder. Sí. Y después, bueno, tenemos a La Patrulla Canina, que siempre las películas de corte infantil siempre son muy agradecidas. Y luego, en tercer lugar, tenemos una secuela que es El Exorcista Creyente, que tenía muchas expectativas. La dirección es de David Gordon Green, que es el responsable también de la última trilogía de Halloween. Se ve que el hombre está cogiendo franquicias, ¿no? Intentando darles un lavado de cara. Pero bueno, este exorcista believer, creyente, no sé si logra satisfacer la curiosidad o las ganas de ver más cosas de la película de los años 70 que tanto nos gustó. Sí, estaba viendo yo ahora, fijándome en este caso en la taquilla española también, en el noveno puesto ya, Campeones, la película de Javier Fesser, mirando a ver si había tenido el éxito que tuvo su predecesora, se queda en unos 11 millones de euros en este caso, que no está nada mal, pues bueno, si la comparas con otras películas del cine español, una saga que también está siendo rentable y que bueno, que al fin y al cabo, pues más allá de la calidad o de los gustos de la gente, pues es algo que el cine español Sí, necesita, pero ¿no? Dineros. muy alejada, ¿no? De su predecesora. Claro. Muy, muy alejada, sí. Pero bueno, está bien, sí. ¿Tienes por ahí también alguna recomendación ya, Borja, además de noticias? Estamos ahora con el mainstream, nos vamos a ir luego de festivaleo, como no podría ser de otra manera en esta época, ya dijimos que había muchas cosas en marcha, pero tú tienes ya también alguna recomendación, ¿no? Bueno, pues la recomendación que tenía es la película de hoy. No ando viendo mucho cine últimamente. Hoy sí que vi el clásico que tenemos para hoy. Lo iremos revelando un poco más adelante. Y estuve viendo, ya que se estrenó también hace unas semanas, The Equalizer, la película de Denzel Washington, pues estuve viendo, o sea, ya ves que un cine sin mucha pretensión, de acción. Estuvimos viendo por aquí The Equalizer y la verdad que nos gustó mucho, ¿no? No nos falta la tercera, pero es una película de acción. Sí que está un poco en el tono de venganza, por ejemplo, un poco más menos sádica que John Wick, pero está en ese tipo de películas, un poco de Bourne también, en ese tipo de películas de acción de un hombre solitario con un pasado que tú atisbas, que tuvo gran repercusión, ya sea en el ejército o tiene una serie de capacidades especiales. Y pues cómo afecta eso a su vida cotidiana y se va metiendo en los embrollos que tiene que salir a base de matar gente y de pegar leches como panes. Sí. Entonces, bueno, de Equalizer, pues sobre todo eso, las dos primeras cosas que estuve en estos días, pues las lo veo todo el mundo Al entretenimiento puro y duro. También estás con las también. Sí. series, ¿eh? Últimamente no se te escapan las series que están en el top de Netflix, por ejemplo, también, ¿no? Esa cuarta temporada de Sex Education que el otro día hablábamos y ya terminamos. Y también ese documental de Victoria Beckham y. De Sí, Victoria sí, Beckham, sí. de Victoria y David Beckham en este caso. Sí, de hecho, bueno, la estuve viendo porque rateé una cuenta a mis padres y Oh. estoy Que ahí se están haciendo, rateándola. sí, se están haciendo, Netflix está haciendo cosas extrañas, ¿eh? Yo De hecho, estoy de rateo también, estoy de rateo también de Netflix. La cuenta que teníamos nosotros no me di cuenta y no nos dimos de baja. O sea que la podías estar utilizando tú perfectamente y todos, vamos. Los que Pero no, ya me di de baja. Yo seguía pagando. pero no se está pagando, ¿no? Sí, están pagando. ¿Qué dices? Sí. Meca, meca, tenemos que arreglar ahí cuentas ahora tú y yo, entonces, No, Borja, fuera de ya está. Eso antena. fue error mío, ya está subsanado y ya está, ya está. Ya, Pero ya. sí, Bueno, se podía haber reutilizado. Yo es que, cu cuesta madre salirse mía. de las plataformas, ¿eh? Sí. Sí, Yo sí. pensaba que me había dado de baja. Veremos este mes si Sí. no supone error mío o es un error de la plataforma. Entonces ya sería más grave. Pero Sí, bueno, ahora sí. estoy ahí rateando cuentas ajenas. Entonces sí que Más puedo. que de una secta cuesta salir, como en la nueva serie de Movistar, que yo no sé si tú empezaste también a ver que está mucha gente hablando últimamente de ella, que es la nueva serie de los Javis. Todo lo que hacen, muy cuidado, en este caso, o sea, con todo lujo, la producción, pues la puesta en escena, todos los Javis tienen una vis pues un poco cómica, son una pareja que tiene salseo, ¿no? Al cachondeo, pero luego todo lo que hacen lo hacen muy bien. En este caso, la Mesías, no sé si te estás dando cuenta de la serie de la que hablo, Borja. Sí, el otro día, de Sí. hecho, yendo en coche, escuché una entrevista que les hacían y cuando comentaban algo muy interesante, que igual con La Veneno, con otras producciones, así que hacían un poco, pensaban más en el público, en esto va a gustar, esto no va a gustar, y esto dicen que es un trabajo mucho más personal, mucho que quieren hacer sin contar ya con esa cosa de la necesidad de gustar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, se bueno, rompían ese anclaje a la Sí. situación y se liberaba. De hecho, es una serie muy incómoda que cuenta unas situaciones muy duras, pero yo me refería también eso, a la hora de esa puesta en escena, pues a mí me recuerda, tiene, a veces es que es muy onírica, hay situaciones también, eso, escenarios muy, muy tenebrosos, muy tétricos, también el ambiente, todo lo que se palpa en la serie, y la verdad es que está muy bien, es un trabajo que yo estoy disfrutando mucho, sí que es duro, es incómodo. Se cuentan situaciones, como decimos, muy complicadas, pero bueno, recomendamos a todo el mundo también la nueva serie de Los Javis y, como no puede ser de otra manera, el que quiera plataforma que nos mensaje, Borja. Sí. Sobre todo que pagamos sin saberlo, somos la leche, Sí, somos sí. capitalismo puro. Sí. Bueno, tenemos un audio ahora de la gente de actores y actrices del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año se va a celebrar en un formato más reducido, del 24 al 29 de noviembre, una edición de solo 6 días, y se va a proyectar en las salas de cine del sur de Nervión. La gente podrá disfrutar, en este caso, del cine, de un festival un poquitín, una edición muy especial, un poco más recogido, ¿no? Más compacto. Tiene un lema este año que es el Festival de Cine sale a la calle y llega a los barrios, y la gente, como advertencia, a pesar de que el festival no ha caído, ha estado en la cuerda floja, y pues eso, la gente del cine quiere dar su apoyo. Vamos a escucharlo, Borja. La cultura no es algo que pueda valorarse en dinero. La cultura siempre es beneficio. Porque la cultura no suma, multiplica. Cuando dos personas disfrutan una obra, ese tesoro se multiplica por dos. Y cuando la ven tres, pues tres. Beneficio para todos. El Festival de Cine Europeo de Sevilla tiene una media de 75.000 espectadores. Y este año cumple 20 años. 75.000 por 20 es 1,5 millones de personas que han multiplicado esos tesoros culturales. El SEF, que es como se llama el festival, había sido catalogado por la Academia Europea como el tercer festival más importante de Europa. Por él han pasado grandes nombres del cine y ha sido una ventana al mundo. Son 20 años ya mejorando y no queremos que desaparezca, que ni se desluzca ni se convierta en otra cosa. Porque el cine es cultura. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Nos gusta el SEF. Pues ahí teníamos, Borja, esas palabras de los currantes al final, ¿no? Actrices y actores del cine español, pues que da un poco de rabia que tengamos que andar así, todavía teniendo cuidado con algo tan importante como es la cultura, pues se hace complicado, pero en las que estamos y bueno, tenemos que seguir luchando por ello, aunque tendría que ser ya obvio que la cultura es un valor. Sí, además, bueno, el Festival de Cine de Sevilla, que es uno de los festivales que más cariño lo teníamos nosotros, porque nuestro compañero Fábio lo iba todos los años, y también la relación directa que tiene el Festival de Cine de Sevilla con el de Gijón, ¿no? Que es un poco, ya sea porque muchos de los miembros que estuvieron aquí hace muchos años formaron parte del Festival de Cine de Sevilla, y también porque es un poco, ya empieza un poco la temporada de festival, ¿no? Estuvo Sitges, está ahora Sevilla, después viene Gijón. Entonces, siempre nos gusta un poco, ¿no? Siempre tenemos especial afecto y cariño a este festival. Y estamos un poco eso, temblando porque había momentos que la incertidumbre era tremenda y no sabíamos a qué se iba a ver el festival. Finalmente rescatan un formato mucho más reducido y bueno, veremos qué tal funciona y a ver si para el año que viene ya se recupera con normalidad la en Sevilla. Eso es. Precisamente hablabas de Falo y de esa cobertura que él suele hacer del Festival de Sevilla. Hace poco estuvo en Donosti, pudimos hablar con él. Ahora lo tenemos en Valladolid, está allí en la Seminci. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Ya estamos aquí estamos aquí en la meseta, En la meseta. en el frío castellano, pero bueno, bien. De momento, pues llevamos con normalidad y con tranquilidad y mañana comenzaremos a ver ya películas a las 7:30 de la mañana. Sí. 68 edición de la Seminci, que estrena el director, flamantes de vida de José Luis Cienfuegos, que realmente fue el director del Festival de Cine de Gijón, del FIS, y también del CIC, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, su primer año aquí en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid. Eso es. No, decía el debut este año de José Luis Cienfuegos. Yo tengo aquí papel y boli, no te lo digo de broma, Falo, porque tengo muchas ganas de que me cuentes cómo va a ser tu agenda, que va a empezar, como decimos, mañana muy temprano por la mañana, y cuáles son esos títulos a los que les vas a seguir la pista. Bueno, pues empezaremos mañana, como decíamos, a las 8:30 de la mañana con no la película inaugural, sino con otra, pero bueno, la película inaugural que va a ser a las 11:15, el pase de prensa, es La Contadora de Películas, una película dirigida por la danesa Don Scherfig, aunque es una coproducción España, Francia y Chile. Y tenemos muchas ganas de ver esta película porque hace no mucho, recientemente, bueno, un par de años así, vimos la novela en la que está inspirada, una novela del chileno Hernán Letelier, Hernán Rivera Letelier, y es una historia que tiene que ver mucho con el cine, ya que cuenta la historia de una niña en el desierto de Atacama, Chile, que en los años 60 pues estaba la encargada de la familia de ir a ver las películas al cine los domingos, cuando vivía en el pueblo, en su pueblo. Una película, era la encargada de ir a verla y luego contársela al resto de la familia, incluso al resto del pueblo, de los que no tenían dinero para poder ir al cine. Es un poco la historia que cuenta la contadora de películas. Sí. Y como decíamos, otra de las películas que vamos a ver en el primer día va a ser Grimborgo, la película de la directora polaca Agnieszka Holland, que también, bueno, interesa mucho porque nos traslada a la frontera entre Polonia y Rusia, la situación que viven refugiados que están intentando cruzar la frontera, película de ficción, pero inspirada en la crisis humanitaria luego en esa zona en 2021, cuando el presidente Lukashenko abrió las fronteras para que en su afán de llenar de refugiados. Está pues, una película que también tenemos muchas ganas. Uh-huh. Si hablamos de gente de drama que está en esta sección oficial, pues hablábamos de la Hola, pero también está Ken Loach, con El Viejo Roble, que es una de las películas que vemos al final de la semana. Y también el Marco Velocchio, que presenta El Rapto, una película histórica, pues, lleva 1852, cuando papá lo de aquella que secuestró a un niño o judío. Y de gente, digamos, bueno, otro tipo de películas que vamos a ver también están los estrenos mundiales de El Amor de Andrea, la película de Manuel Martín Jónica, y El Maestro que prometió el mar, la película de Patricia Fong, que también cuenta una historia real, estuvo de Antonio Pinedo, es un profesor, un maestro de Tarragona, destinado en un pueblo de Burgos, donde antes de la guerra civil puso en marcha un método pedagógico innovador y prometió a sus alumnos que les llevaría a ver el mar. En sección oficial, pues también tenemos la última película de Antonio Méndez de Esparta, que está protagonizada por Elena Serio, Sansara, la última película de Lois Patiño, también promete ser un viaje audiovisual intenso, y una ópera prima, en este caso la de Víctor Iriarte, sobre todo de noche, que aborda el tema de los bebés robados en nuestro país. Y por parte pues, también estrena realmente película Paula Ortiz, que nos trae una película donde inspirada en intereses de Jesús, interpretada por Blanca Portillo, y que recibe la visita de un inquisidor, interpretada por Asier Echeandía, y de un diálogo entre la tradición y la modernidad, entre que era la visita de San Jesús con la Inquisición. Estas son algunas de las películas que van a estar en esa sección oficial, 17 de ellas a concurso. Muy bien. No sé si, Falo, notas el sello de Cienfuegos en esta su primera edición allí en Valladolid. Bueno, quizás tanto en la sección oficial, que suele ser una cosa muy variada, pero sí que, bueno, en un punto de encuentro, que es una sección que también es habitual en Valladolid, que recoge un poco los primeros y segundos largometrajes de directores y directoras. Y en este caso, bueno, pues prácticamente todas las películas que están en esa sección, que son unas cuantas, son películas de carretera. Y algunas también películas, bueno, consideradas indie, como por ejemplo On the Go, la película de María Giselle Royo y Julia de Castro, se presentó como la película más indie de esta península, de una tema especial del jurado joven del Festival de Locarno, y cuenta la aventura de tres jóvenes, dos chicas y un chico cargador del Chevrolet blanco y música del grupo de motoristas Burrito Casimba, en una película descarada tal como la presenta. También esta sección será Mujeres, otra película que tenemos ganas de ver, porque está situada en las montañas de Mercea, es una película de Marta Layana, en solitario, y Germen, de la película, pues está en una conversación precisamente con Rodrigo Cubas. A partir de esa conversación, pues se quiso conocer la historia de las mujeres y las canciones que cantaban las mujeres, sus cantares y músicas tradicionales, y se puso en contacto con las mujeres y ancianas que habitan en esa zona, y las montañas de Somiedo y demás. Y hasta ahí pues se fue en esa aventura el compositor y productor Raúl Refri, que es el protagonista, digamos, el segundo protagonista de todas esas mujeres, que es quien va a recoger esa música tradicional y va a construir la película. Y también hay una sección nueva, estrena este año, ¿no?, que se llama Alquimias, y que también vemos un poco, bueno, el sello de Cienfuegos en ella, ¿no? Película que recoge historias locales con espíritu universal, y que salvo los directores Lab Díaz y el dúo formado por Rita y Steve Weisman, pues también son, el resto son gente muy joven, o gente que está pues en sus primeras películas. Hay una película iraní de Ayman Tadeb, que está gobernadora de Leopardo, de Oro en Leopardo, que está rodada en la extremidad, pues un director que tiene prohibido salir de su país y prohibido hacer películas, y ha hecho en película, una película como Pen, nos habla de la historia de la Queen, que sufre un ataque homófobo, de Sánchez Freeman en Trampín, y bueno, películas Tres Hermanos, que se presenta como una especie de asbestas con acento argentino, ganó el gran premio jurado en el Festival Mar del Plata. O sea que, bueno, películas también de cine de autor, que ya venía siendo algo que parecía en Sevinci, pero que, bueno, en este caso se va ahondando. Pues nada, Falo, muy buena pinta todo lo que nos acabas de contar. Yo he apuntado ya muchos títulos. Como siempre, tenemos una envidia muy sana, y la gente que escucha Radio Crash y que nos sigue a través de las redes sociales, @RadioCrash, en X, en este caso, ya no Twitter, y en el Instagram, pues ahí tendrán cumplida información de todo lo que vayamos viendo, y luego, pues finalmente, ver quién se lleva esos premios del festival de esta Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Disfruta mucho, Falo. Muy bien, pues nada, ahí vamos. A las salas de cine y a disfrutar de la experiencia colectiva, como dice diciendo Néstor, la experiencia colectiva que supone el ver cine en salas. Eso un abrazo y un saludo para toda la gente. Un saludo, Fado. Chao, chao. ¿Quién es ese? No sé. Debe de ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. ¡Anciana! ¡Hombre! ¡Hombre, perdona! ¿Quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? Tengo 37 años, no soy viejo. Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre. Podríais llamarme Dennis. No sabía que te llamaras Dennis. Porque no os habéis molestado en preguntar. Me he disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces... Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, eh? Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¡Dennis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. ¿Con Borja Fernández? ¿Con quién si no? Sí. Bueno, Borja, antes de ir ya con el clásico y el gran protagonista hoy de este programa, el 291 de Cinefagia FM, vamos a dar las gracias a nuestras encargadas de continuidad, tanto de la FM como de online, que nos están diciendo que todo está funcionando perfectamente. Uh-huh. ¿Perfectamente? Perfectamente. Sí. Sin ello, sin ellas, pues, todo esto no sería posible. Y no estoy hablando solo de la radio, Borja. ¿Qué te parece el piropo ahí? Ya, eso es cierto. La verdad que con lo arcaico que tenemos todo esto, así un poco... la gente que nos oye, si nos viera ahora mismo, una aquí en habitación en Orense, otra ahí en la radio, ahí, ya, todo bueno, súper analógico. Bueno, mezclamos un poco lo analógico con lo moderno, ¿eh? Así somos nosotros también, ¿no? Sí. El otro día le dije a una persona que algo era muy distópico y me dijo que no te entiendo, me dijo. Le tuve que explicar un poco la distopia. Sí, sí. Pues nosotros que pusimos el término de moda, bueno, con eso queremos creer, ¿no? Eso creemos, sí, pues, eso creemos. El término de moda. Bueno, por lo menos lo utilizamos mucho. Sí. ¿Y quién es el protagonista hoy de este programa? Bueno, pues hoy traemos a las aventuras de Robin Hood. Eso es. Y en este caso, como un clásico de hoy, pues vamos al que nosotros reconocemos como el auténtico Robin Hood, ¿no? Que era Errol Flynn, este hombre con esta vida tan, tan particular, ¿no? Sí. Este aventurero. Nunca habíamos traído a Errol Flynn para hablar de su trabajo, yo creo, ¿eh? Siempre habíamos traído a Errol Flynn a Cinefagia para hablar de sus fiestas, de sus excesos, ¿no? Sí, de su cara B. Pero bueno, yo creo que es el primer clásico que traemos, el cual protagonista es Errol Flynn. Y la verdad que es una película, se trata de Robin de los Bosques, que se llamó aquí en España, que hay una curiosidad porque aquí en España se tradujo como Robin de los Bosques, pero en realidad es Robin Hood, con H-O-O-D, fonéticamente suena como wood, como madera, y entonces se tradujo aquí como bosque, algo así. Entonces ahí hay un problema, pero originalmente es Robin Hood. Sí, y bueno, pues como decíamos hoy, tenemos un programa un poco especial porque, bueno... la realeza, ¿no? La gente que se subleva, que se intenta... Es un programa que tiene un protagonista, pero luego también tiene antagonistas. Sí, total. Tenemos ahí al enemigo muy cerca, ¿eh? Se revela entre... Bueno, pues aquí vemos el claro ejemplo, ¿no? Este hombre que roba a los ricos, a los poderosos, y que se entrega a los más necesitados, a los más pobres, y que lucha un poco contra las injusticias, ¿no? Es un rebelde, es un disidente, es un inconformista, es un... terrorista, quizás. Lo llamarían terrorista, sin duda, ahora. Lo llamarían terrorista, efectivamente. De hecho, estaba viendo la película ayer, Robin de los Bosques, la de 38. Es una película muy naif, muy, muy teatral, muy, muy coreográfica, ¿no? Como con ese héroe, este hombre guapo, apuesto, que se lleva a la chica, todo muy, muy, un arquetipo muy prefijado. Muy naif, pero en el fondo dices tú, el día de hoy sería un terrorista porque se rebela en contra del orden establecido, no acata las órdenes porque le parecen injustas, aquí al primero que estaba en la cabeza cortan. Entonces, sí, sí, totalmente. Como terrorista, sí, sí. Sí, tal cual. Una película, como decías, de 1938, Borja, yo estuve buscando un tráiler que estuviera doblado, no lo encontré más allá de un tráiler en el cual la mitad de la duración, o igual más del 70%, era una lucha de espadas, porque como tú bien dices, hay mucha coreografía. Yo tengo el recuerdo de ver esta película de pequeño siempre por la tele, y hablaremos ahora de ello. Pero eso, la coreografía, los saltos, todo muy espectacular, ¿no? Muy teatral, nos vas a contar luego. Pero el tráiler original también da un poco esa idea de que estás diciendo tú ahí, de naïf, de clásico, ¿no? De caramelín antiguo. Vamos a escucharlo. England. In the gallant days when history hung on the flight of an arrow or the slash of a sword, when feudal barons ravaged the countryside to live in pomp and splendor, when one man alone dared challenge the might of his country's oppressors, Robin Hood, outlaw of Sherwood Forest and his stalwart band, robbing the rich to feed the poor, ready to fight for king, for country, or for maiden fair. Now this forest is wide. It can shelter and clothe and feed a band of good determined men, good swordsmen, good archers, good fighters. Are you with me? It's Errol Flynn as Robin Hood, Olivia de Havilland as Maid Marian, Claude Rains, Basil Rathbone, and a cast of thousands, reliving history's most colorful adventure. I suppose you realize the penalty for killing a king's deer is death. Are there no exceptions? Will you come with me? To Sherwood? I have nothing to offer you but a life of hardship and danger, but we'd be together. Because I love you, Robin, I'd come. Even the danger would mean nothing if you were with me. Let me ram those words down his throat, Your Highness. From this night on, I use every means in my power to fight you. Pues escuchamos el tráiler, Borja, en el que, como bien decías, puro cine de aventuras, incluso hasta la entonación en versión original, pero ya veíamos cómo los buenos, incluso la doncella, pues con esa manera de hablar, y cuando entraba el malo ahí con esa voz aguda, ¿no? Ahí, sí, sí, sí, sí. Sí, que hay que tener bien claro los roles y los papeles de cada uno, ¿no? Que el bueno sea bueno, buenísimo, y el malo sea malo, malísimo. Criticamos mucho esto a día de hoy, pero si nos la semana pasada hablamos de sex education, ¿no? Con temas un poco más complicados a la hora de sexualidad, de todo esto, que sí que vemos ese efecto, ¿no? Que están todo muy estereotipado, muy tal, pero es que la verdad que hace que quede muy claro y para, si quieres, como director o como creador de cine, dar un mensaje que quede tan claro, es un método bastante, que está bastante bien traído, ¿no? Que quede bien claro, sobre todo en aquella época que no estaban acostumbrados a consumir tanto cine como podemos consumir nosotros, yo creo que es un recurso bastante llamativo. En este caso, hay muchas películas sobre la figura de Robin Hood, pero en este caso lo que abarca, luego hablaremos de ello también, en este caso Robin de Locksley regresa de las cruzadas, algo que dicen que fue como un poco más adelante, no en el origen del personaje, y se encuentra que un hermano le ha robado el trono al otro, ¿no? Sí, de hecho, el principio de la... ¿Le pegó un tiro en el pie, Borja, quizás? ¿Cómo, perdón? ¿Le pegó un tiro en el pie, quizás? No. Vale. Fue a combatir el rey Ricardo, Ricardo Corazón de León, y lo viene apresado. Es una leyenda que te cuentan al principio de la película, y su hermano Juan Sin Tierra usurpa ese trono y ejerce su gobierno con mano de hierro, poniendo diezmos y a los trabajadores de sus tierras que eran impagables. Y entonces, bueno, surge la figura de Robin Hood, Robin de Dudley, que se rebela, ¿no?, contra este gobierno. Además, un Robin Hood muy descarado, que acude a la corte, que se ríe de ellos, que le echa en cara todo el mal que está haciendo a su pueblo. Y sí que tiene un trono naif, pero vemos cómo el rey manda a ahorcar gente, manda a matar gente. Es un genocida. Sí, claro. Porque la película tiene un tono de comedia. Nos encontramos con un Errol Flynn bastante cómodo. Y luego también tenía lo que decíamos, ¿no? Mucha coreografía, mucho salto, mucha vuelta de campana. Sí, aprovecha mucho el físico de Errol Flynn de la época, que bueno, que es ese tono medio circense, ¿no?, que tanto le caracteriza, y aprovechan toda esa la figura de Errol Flynn para sacar todo ese partido, ¿no? Lo vemos saltar desde alturas tremendas, lo vemos trepando por lianas o cuerdas, lo vemos nadando, luchando con espada, con arco y flecha, como no, que esa escena tan mítica con la flecha. Que yo eché de menos, por ejemplo, mira los reserveros que estamos hoy en día, que ahora te venden mucho ese parte culmen de las películas, ¿no? De esa parte emocional, ya sea también influenciada por la televisión. En esta película del 38, pues la escena de la competición de arco y flecha no le dan, me quedé corto, o sea, yo esperaba mucha más emoción, ¿no? Es algo que se resuelve de una forma muy sencilla y que yo, como espectador del siglo XXI moderno, pues eché un poco de menos. Sí, ¿no? Bueno, la revisión que tú viste ahora, no sé si era la primera vez que veías la película, ¿te acuerdas de haberla visto? No, yo la vi de muy, como tú, de muy pequeño en televisión, de la 2 probablemente, sí que la vi y tengo mucho... Recuerdo de haberla visto en televisión, pero no tengo, no recuerdo cuándo ni cuándo fue ni cómo, pero sí, es una película que siempre tuve de recuerdo de ella. Sí. La otra protagonista de la película es Olivia de Havilland, mucha gente la recordará de Lo que el viento se llevó, además de este clásico Robin Hood, una actriz que murió el 26 de julio de 2020, Borja, con 104 años de edad, y que muchos dicen que con ella murió pues la última estrella de esa época dorada que estaba viviendo Hollywood pues después de la Segunda Guerra Mundial, en el medio, ¿no? Después del crack del 28, me parece que era el esplendor de Hollywood, ¿no? Sí, es uno de los últimos, como dices tú, los últimos representantes, ¿no? De las últimas representantes del cine clásico. Y la verdad que bueno, aquí el papel de las mujeres sí que está relevado a un segundo plano, como muchas de las películas de la época, pero bueno, sirve un poco de representación, ¿no? De ese tipo de cine, que debido a muchos códigos y muchos avances que sociales que estamos consiguiendo hoy en día, pues ya no son tan comunes, ¿no? Pues aproximadamente. Pues sí, mucha gente habla de Rolf Fring en esta película y de ese pasado también de Rolf Fring, pero ahí tenemos a Olivia de Havilland, que ganó nada más y nada menos que 2 Oscar y que tuvo una carrera muy larga también, como su vida. Se supo cuidar un poco más que Errol, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Duró el doble, porque Rolf Fring se murió con 50 años en Canadá. Por un ataque al corazón, debido a todos los excesos de cocaína, de todo. Hablamos a veces de su vida en otros programas y al margen de las excentricidades a la hora de tocar el piano, sí que tuvo una vida bastante importante de aventurero, ¿no? Tenía un velero, descubrió el amor por el mar en Mallorca, de hecho, sí. Y también pues combatió la Guerra Civil Española. Bueno, me tengo un personaje bastante, bastante peculiar. Entre los actores que destacaríamos en esta película también está el papel de Basil Rathbone, que también hace, este actor hace también el mítico Sherlock Holmes de las películas antiguas clásicas. Correcto. Y después también el director es una dupla, ¿no? Michael Curtis y William Kegley. Michael Curtis, el mítico director de Casablanca, que se llevó el Oscar, tiene un suave alrededor de 3 Oscars y bueno. Vamos, que es una película de acción muy naif, muy, muy enfocada a un público medio, pero vemos que tuvo gran repercusión y está rodeado de un elenco bastante, bastante importante. Bueno, una superproducción de la Warner de aquella, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nada, Borja, a continuación, ahora en la cara B, vamos a hablar más de esa figura, de ese personaje que es Robin Hood, lo que simbolizó y simboliza, cómo se ha trabajado el personaje a lo largo de los años. Quizá se explotó mucho mejor en sus inicios, ¿no? Que últimamente, que igual ha fracasado un poco el personaje, pues como siempre los iconos, hay veces que si se exprimen mucho, pues acaban por cansar un poco, ¿no? Sí. De hecho, las últimas producciones sí que hay muchas referencias a la figura de Robin Hood, tanto Ridley Scott y hay numerosas referencias a este. Ya no solo en la figura de Robin Hood, ¿no? Sí, muchas veces, luego nos ponemos un poco más, es un conglomerado, ¿no? De varios personajes que hacen pico, hacen punta en una figura, ¿no? En este caso de Robin Hood. Y bueno, hay gente que lo logró adaptar de mejor manera y otros evidentemente peor. Para mí el Rolf Fring es el Robin Hood clásico, el canónico. Pero bueno, hay versiones que también son interesantes. Pues seguimos aquí en el 105 de la FM, si son radiocrash.org, si nos escuchas por la web, para todo el mundo, y en breves volvemos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes, vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases... ¡Ya superas... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema, si el pueblo... Por favor, por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos, que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quién la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Sí, entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos... ¡Cállate! ...y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. Cara B. ¿Metiste antes de la gota, Borja, una especie de... como de este efecto de película de terror, así como... como una comadreja que corre por una tubería? Algo así raro? Yo, pues lo que hice fue casual. No, era mi intención, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Ahí noté algo, noté cosas ahí. Notaste vibraciones, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Bueno, pues como decíamos, hoy es un poco monotemático con ese Robin Hood. Ese hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y vamos a seguir con él un poco más en la cara B, viendo cómo el cine reflejó ese personaje. Y también en las películas de Robin Hood, Borja, y en otras muchas también, se habla mucho de lo que decías tú antes, ¿no? Ese rey tirano, ese dictador, al fin y al cabo, que lo que hace es exprimir mucho al pueblo. A los currantes, ¿no? A las clases más bajas, friéndolos a impuestos. Y al final, pues como tienen muy poco, pues entonces tiene que entrar alguien ahí como Robin Hood, pues a luchar por ellos, ¿no? Y ellos mismos también, seguramente, en muchas ocasiones, entre esos grupos de personas también lucharían, ¿no? Porque fueran los tributos más justos. En cambio, ahora mismo son los ricos los que se están quejando de los impuestos. Nosotros aquí que somos, siempre decimos, fieles pagadores de impuestos para que todo vaya bien en el mundo. Pero en este caso me hace gracia ese paralelismo. No sé si tú te paraste a pensarlo o cómo lo valoras. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Muchas veces se invierte un poco los papeles, ¿no? La lucha de clases ahora da una vuelta. Y los ricos parece que son los más reivindicativos, ¿no? Cuando le tocan lo suyo. Pero bueno, para evitar confusiones y males mayores, vamos a ver si damos un poco de luz aquí al personaje de Robin Hood. Sí. Y no se nos apropian de ellos los de la clase alta y los mantenemos en la clase obrera. Podría ser la Robin Hood ahora mismo de la clase más conservadora y retrógrada. Podría ser Isabel Díaz Ayuso en Madrid y en vez de un bosque tiene asfalto. Bueno, asfalto, sí. Cambia todo. Y libertad. Y libertad. Y cambia todo un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues para poner un poco el contexto histórico de Robin Hood, tenemos que irnos muy atrás, ¿no? Es un forajido incluido en el folclore medieval. Una de las primeras inspiraciones fue un ladrón histórico italiano que se llamaba Gino di Tacco, que uh-huh. fue tan famoso que fue reflejado en la Divina Comedia y en el de Camerón. Después, más adelante, decían que había una especie de... Había un tipo que se llamaba Robin de los Bosques, situado en Sherwood, que luchaba contra el sheriff de Nottingham. Bueno, no hay nada claro, ¿no? No hay, como decíamos antes, no hay una figura que... Este es Robin Hood, ¿no? Sino era como una especie de personaje que aunaba mucha una ideología muy concreta, que era esa subversión, ese atacar al poderoso para hacerlo al pobre, pero bueno, es más que un personaje, un concepto, ¿no? Y a partir de ahí pues surge la figura de Robin Hood. Sí, sí, una mezcla de muchos personajes de la época que luego a través de la tradición cultural, en este caso hablamos de lo importante de la cultura, pues ese personaje pues fue aunando todos los que en realidad pudo haber sido, ¿no? Antes decías, Borja, como anécdota, que siempre decimos Robin Hood, que en realidad, tú decías que se confundía con el Good, ¿no? Que era, pero en realidad es Hood, Hood, caperuza de petirrojo, ¿no? Por eso lleva esa pluma también en el sombrero, ¿no? Sí, sí, sí. Además, también quiere decir en inglés Robin el truán, que decíamos, ¿no? Y vemos un poco este carácter un poco burlesco que tiene, que le da tanto rollo en la película que veíamos antes. Y bueno, pues también se adaptó numerosas... hay un investigador que se llama... No recuerdo. Es Joseph Hunter. ¿Sí? Joseph Hunter, ¿sí? Una investigación sobre la figura de Robin Hood y dice que en el condado de York, allá por el 1290, finales de eso, del siglo XI, había una especie de hombre que se rebeló contra Eduardo II de Inglaterra y lo llevó a cabo haciendo sacrificios en los bosques de Sherwood y la zona de York y todo eso por ahí. Y es el único referente más o menos que tenemos de Robin Hood. Sí, sí. La verdad es que hay muchas, estoy leyendo sobre la marcha, Borja, también, muchas referencias y buscar una información veraz sobre una figura como Robin Hood es muy complicado por la cantidad de referencias que nos encontramos y todo lo que todos se fue traduciendo en obras de teatro, libros, me imagino, pues también tradición oral, alguien que le cuenta al otro. O sea, yo me imagino esa evolución, ¿no? de esa figura, ese personaje. Ahora mismo lo conocemos, ya parece que esa figura está asentada de cómo es, pero cómo tuvo que ir cambiando, ¿no? Sí, sí, eso es. Y además, yo creo que en diferentes culturas surge la misma figura, ¿no? Porque, de hecho, el zorro es lo mismo. Pasa que ha surgido en Nuevo México y después, por ejemplo, aquí en España tuvimos a Curro Jiménez, que también era un forajido ¿no? Un poco más nuestro, pero viene a ser lo mismo, que lucha contra los poderosos y con sus compañeros, que además sus amigos son muy parecidos también a Robin Hood, ¿no? Vemos que estudiante, el Algarrobo, todos estos, que eran muy parecidos al fraile con el que va Robin Hood. Totalmente, porque vamos a hablar ahora de los personajes míticos que acompañan a Robin Hood, y luego también decíamos, yo lo veo también como una figura, como estás diciendo ahora, pues como si fuera el cómic de la época, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pues yo me imagino que a la juventud, sobre todo, pues le gustaría ver a una figura como esa o saber de sus aventuras, y luego de repente, pues los escritores y escritoras de la época, pues meterían, pues eso, con lo que decíamos antes, ¿no? Que si había ido a las cruzadas, la gente decía que no había ido, que había sido un invento, parece que había sido con Ivanhoe, me parece que se había producido esa primera vez que entraba el personaje en las cruzadas. Hay como una especie de mezcla y la gente pues estaba encantada de ver esa figura como de cómic de la época pues en diferentes escenarios, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, como decías tú antes, en la tradición oral hay numerosos romances de Robin Hood. Incluso aquí en España, en concreto en las ciudades del norte, hay algún romance como el de Gerineldo, que es así de tradición oral, o hay algún romance que habla un poco de eso, ¿no? De ese hombre que se revela un poco, que seduce a la hija del rey para luego usurpar el castillo, para revelar, no sé, es un tema muy muy muy utilizado tanto en la literatura como en la cultura y bastante extendido. Sí, sí. Bueno, y como decíamos, Robin Hood tiene a gente muy cercana, los acólitos del forajido se llamaban los hombres alegres. Sí. Y estaba, pues bueno, pues la novia de Robin, que era Lady Marian, como decías, el fraile Tuck, el pequeño Juan, por ejemplo, o Will Scarret, que era un amigo de Robin Hood y que a lo largo de los relatos pues fueron apareciendo. Incluso yo he leído que algunos sí que, como al fraile, por ejemplo, sí que de repente habían encontrado pues a alguien que podría haber sido ese personaje, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y vemos el paralelismo, es que me estaba fijando ahora, y antes lo dije un poco a voler lo de Curro Jiménez, y es que los amigos son muy parecidos, tanto físicamente como en el carácter, ¿no? A los de Robin Hood, Robin Hood un poco a la española. Totalmente, sí, sí, sí. Y después, dime. No, cuenta. No, queríamos hablar un poco sobre la relación de Robin Hood en el cine y hacer un pequeño resumen, ¿no? De las películas en las que aparece este personaje. Ahí va yo, Borja. Precisamente muchas adaptaciones cinematográficas, desde el primer cortometraje en el 1908 hasta una de las últimas, en este caso, sí, creo que es película, porque también hubo alguna serie en 2018, creo que tengo por aquí el último trabajo sobre la figura de Robin Hood, pero a lo largo de los años, ya te digo, desde 1908, ¿eh? Sí, de hecho, una de las primeras películas que es la de 1922, dirigida por Adam Duane, que se llama Robin de los Bosques. Después hay numerosas adaptaciones, muchas veces de explotación, supongo que también, ¿no? Claro, yo lo que me estoy fijando es que hay otra película que junto con nuestro clásico no tan popular de hoy podría ser como la clásica, ¿no? Esta que decías de Robin de los Bosques del 22 con Douglas Fairbanks, otro mítico interpretando a Robin Hood. Pero luego también veo yo por aquí mucha carne de Perú Imposible, ¿no? Con Robin Hood como protagonista. Sí, de hecho me estoy viendo ahora mismo una película aquí en los años 70, El arquero de Sherwood, dirigida por Giorgio Ferroni, que tiene pinta tiene pinta de Perú Imposible, pero total. Sí, sí, bueno, el arquero de Sherwood del 57, de Val West, es de la Hammer, ¿eh? O sea, que cuidado. Sí, totalmente. También. Y luego también la Disney, también que metió su la pequeñina por aquí, con ese Robin Hood, el de 1973. Que bueno, yo esto no la vi, yo la animación no es muy fuerte, lo sabes, pero bueno. Pues yo mira, yo que siempre veía todas las películas de Disney, acuérdate de esa anécdota que contábamos siempre, que yo siempre regalaba a uno de mis sobrinos, de mis primos pequeños, las cintas de aquella, de VHS, de la última película de Disney, y siempre pues la veía antes, ¿no? Abría la caja, luego la cerraba curiosa, pero siempre nos prestaba a verla antes. Y precisamente Robin Hood no es una de las películas, no recordaba yo que fuera del 73, de las que más he visto, la verdad. Sí, pues bueno. Otra, años posteriores, en el 76, hay una película que muy clásica, que yo creo que se centra más en la relación que tenían Robin Hood y Lady Marian. Que es la película Robin y Marian, precisamente, de Sean Connery y Audrey Hepburn. Sí, yo no me acordaba de esta sí, película. Sí, es muy mítica, sí. Sí, sí. Y tiene un poco de comedia también, ¿eh? Sí, sí, eso parece. Yo no la vi, estaba un poco despistada. Después ya Kevin Reynolds, junto con Kevin Costner, en el 91, ya vemos Kevin Costner en la época de los 90, que estaba en su máximo, en el cenit de su carrera, hizo esta Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, otra clásica de los años 90. Sí, sí. Y luego también estaba viendo yo que también tenía pues esa adaptación en plan cachondeo de Mel Brooks, mítico de todas las adaptaciones también de este estilo, película de parodia sobre Robin Hood, Las locas aventuras de Robin Hood, que es otra de las películas, pues siempre aterriza como puedas, ¿no? Espía como puedas y todas estas, pero esta la tengo mucho menos controlada también. Sí, sí, también. Y después, bueno, hay numerosas, como decimos, quizá la más notoria de los últimos tiempos, pues esta adaptación de Ridley Scott del 2010, que sale aquí Russell Crowe en el papel del ladrón de Sherwood. Y bueno, yo la vi en su día y me había gustado bastante, ¿no? Cuentan sus reparto con, como decimos, Russell Crowe, Kate Blanchett, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow. Ridley Scott no escatima, ¿no? A la hora de elegir actores y actrices. Sí, sí. Y la verdad que es una película que me gustó. Sí, sí, sí. Pues nada, el que quiera hacer un super maratón de películas y trabajos relacionados con la figura de Robin Hood, tiene aquí mucho material. Nosotros hemos desgranado un poco pues los más míticos también y los más un poco particulares, ¿no? Pero hay ahí para ver mucho. Sí, sí, sí. Además, bueno, como decimos, un personaje que es un personaje clásico y vemos un poco sus adaptaciones, ¿no? Sus visiones por décadas, como sabían en la década de los 20, luego en la de los 30, luego, como tenemos un ejemplo o dos por década, podemos ver un poco la visión que se tenía en la época de dicho personaje y la reinterpretación que hacen los directores y los cineastas de este personaje. Sí, mira, Borja, y precisamente para despedir estaba viendo yo pues las típicas referencias a la cultura popular que aparecen en la Wikipedia, ¿no? Y en este caso hablan un poco sobre los impuestos, ¿no? Y en este caso, pues ese sacar el dinero a los ricos para entregárselo a los pobres y también, pues decir el término Robin Hood, ¿no? Pues como eso destimado a que haya legalidad en lo que se hace y no haya un abuso de poder y todo eso, ¿no? Y mira, estaba leyendo que en Francia, por ejemplo, la CGT en el 2018, cuando se le cortó la electricidad y el gas a las familias pues con más problemas económicos, lo que hicieron, despidieron a trabajadores también y criminalizaron precisamente pues estas acciones gremiales, estas huelgas, y lo que hicieron fue volver a proveerles de gas y electricidad, así un poco de aquella manera, y lo llamaron Operaciones Robin Hood. Bueno, pues utilizando este personaje. Sí, sí. ¿Sí, Jairo? No, nada, estaba... Pues nada, con esto yo creo que la orina se nos ha pasado volando, oye, Borja. Sí, sí, la verdad que el tiempo pasa cuando hacemos el programa, sí, sí. Y nada, estaba mirando aquí también Guillermo Tell. Ah, es que estabas, te veo yo ahí que estás ahí a más cosas, ¿eh? Sí, estoy aquí indagando. Un poco entretenido. Te vas a quedar haciendo deberes después de Cinefagia. ¿Cómo? Que te vas a quedar haciendo deberes después de Cinefagia. Sí, probablemente. nada, es otro personaje bastante parecido, pasa que es un personaje de género de la independencia suiza. Oh, cuidado, que también mucho, en vez de un arco y una flecha, lleva una ballesta, ¿no? Por lo que recuerdo. Y esa manzana típica de Guillermo Tell. Pero bueno, es un... viene a ser un personaje bastante parecido, ¿no? Que no hay ningún personaje real, ninguna persona que sea Guillermo Tell, pero sí que a una ideología, una forma de pensar o unos actos como Robin Hood, ¿no? Eso es. Hablaremos de Guillermo Tell quizás otro día. En este caso, el protagonista fue Robin Hood. Borja, cerramos ya el programa de hoy. Vamos a despedirnos con un último tema que hoy metimos de la banda sonora de Destino de Caballero, que mezcla un poco también una película con un contenido pues bastante eso, película de época, ¿no? Podríamos decir, pero en este caso hacía un juego que metía canciones habituales y nos encontraba, o sea, canciones actuales de aquella época o clásicos del rock, ¿no? Escuchamos a AC/DC, también está por ahí War con su Low Rider. Vamos a escuchar a Tim Lizzy para acabar. Está por ahí David Bowie también, una banda sonora muy, muy marchosa. Sí, la verdad que está muy bien. Es una muy, muy particular, ¿no? Porque como decís, es una película de época y los temas son muy anacrónicos, sí. pero que es que pegan bien, ¿no? Sí. En el momento sí que fue bastante criticado, pero creo que funciona. Sí. Y ojo, cuando yo estuve en Praga, en el castillo, había una especie de edificación de la época muy grande. Y contaban que se producían justas a caballo, y en vez de poner un ejemplo de una película pues más clásica, más de aquella época, ponían como ejemplo como en Destino de Caballero, dijo la guía, ¿no? Claro. Porque quizás sea el referente más famoso y más cercano que tenga la gente. Claro, sí, me hizo gracia porque anda que no habrá películas de justa clásicas o igual más de aquella época, ¿no? Pues ella lo comentaba como en A Knight's Tale, que es el título en versión original de esa Destino de Caballero. Bueno, pues nada, hasta el programa 291, vaya chapa que estamos dando. Ahí vamos, camino del 300 ya, vamos a hacerlo coincidir con esa Navidad. El siguiente ya va a estar muy cerca de Halloween, ya sabéis que nosotros en Halloween nos gusta antrosiarnos tétricamente y algo habrá que hacer. Y algo habrá que hacer también aquí en Radio Crash, así que Borja, la próxima vez nos escuchamos, nos vemos ya cara a cara. Sí, la primera ya face to face. Eso es. Sé que te están gustando mucho los cortes de audio hoy de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, como seguramente la gente que escucha Cinefagia FM ya ha adivinado. Así que nos vamos con el último corte y uno de los más interesantes. Es que los Monty Python no daban puntas sin hilo, ¿eh? Sí, sí. Y nos despedimos y nos vemos ya, nos escuchamos aquí ya la semana que viene. Dinos las redes, Borja. Para cualquier reclamación, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para X y para Instagram, y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Ahí está, el WordPress no cambia, las redes sociales no sé yo. Uf. Ahí, las redes sociales, forman de pago, ahí, cuidado. Sí, manera sí. La mierda. Sí. Pues nos escuchamos la semana que viene, Borja, un placer. Chao, chao. Un saludo, chao. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La Dama del Lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey! Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. ¡Basta ya! ¿No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada? ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría. ¡Cállate, vale! ¿Quieres callarte? ¡Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! ¡Que te calles! Uy. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town.